un placer estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Queridos amigos, reciban nuestro cordial saludo en este momento y que Dios nos bendiga en este estudio. Aunque lo hayamos mencionado, quizás lo repito ahora, ponerse en los zapatos de otro, ¿qué significa? ¿Qué te puede decir a ti, Juvenal? Porque puede ser que el zapato no esté a tu nivel, o sea, no sea de tu medida, pero está apuntando a qué ese dicho que hay ahí. Yo creo que aquí hay dos aspectos dignos de considerar. Primero, que cualquier persona se coloca, entre comillas, los zapatos de otra, porque es fácil decir, ah, oh, qué pena, ¿eh? Me da mucha tristeza lo que está viviendo. Aparentemente estamos siendo empáticos, porque nos estamos, sintiendo muy afectados por lo que está ocurriendo con la otra persona. Pero la simpatía va mucho más allá. Aquí hay una acción de simpatía que se espera de aquel que manifiesta esta simpatía. Y eso significa ya, en un plano más concreto, poder ver qué es lo que se puede hacer por la persona que está pasando por necesidad. Y ahí yo creo que el zapato calza perfectamente. Ahora, yo creo que uno debe hacer algunas preguntas también en relación a esto cuando alguien está sufriendo. Aquí mismo en el comentario aparece el incidente de una dama, de, creo que 18 años, que falleció. Y el pastor fue a consolar a las personas. Pero dice el incidente que se había suicidado, lamentablemente, claro, la niña. Y uno, ¿qué haría? ¿Qué le dice? Porque estas son las preguntas que uno, ¿qué puedo hacer? Y lo único que hizo fue sentarse y llorar, dice, hasta que sus lágrimas se acabaron. Y luego, sin decir una sola palabra. Y sin decir ninguna palabra, y luego se fue. Eso impresionó mucho a las personas. ¿Por qué? Porque las personas... Estuvo en el momento exacto y ellos se dieron cuenta que él estaba sufriendo tanto como ellos por la pérdida de esa señorita. Eso es lo que creo que uno tiene que hacer y pedirle a Dios que le ayude, porque uno puede tener muchas frases cliché, voy a decirlo así, con mucho respeto y cuidado, cuando llega una persona, incluso las formas de acercarse, qué le dice, ¿no es cierto? Pero ¿está sintiendo en el corazón de eso que está diciendo o este es un formalismo porque tengo que estar frente a esta situación? Claro, fíjate que aquí se saca un ejemplo muy bueno, Raúl, porque muchas personas a veces prefieren no ir a un lugar determinado donde se está viviendo una tragedia de esta envergadura. Los padres estaban completamente devastados por la pérdida de su hija y de la manera también como había ocurrido. Entonces más de alguien podría decir, bueno, como no sé qué decirle, mejor no voy. Pero en este caso, quien llegó hasta allá, este pastor, que podría haberle dicho muchas cosas, ¿cierto? Tenía todos los argumentos bíblicos también para haber hablado en ese instante, no dijo nada, solo estuvo presente, solo manifestó su dolor también a través de ciertas lágrimas que en ese momento derramó, y eso fue suficiente para que las personas se sintieran acompañadas. Creo que hay un gran mensaje ahí. Muchas veces las personas no necesitan tanto nuestras palabras, sino que estemos presentes junto a ellas. Claro, aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. O sea, fíjate que el consejo es muy sabio en este sentido de Pablo a los de Colosa, cómo debemos portarnos con estas personas. Y aquí Pablo no creo que esté diciendo solamente a los nuestros, sino a todo el mundo, actuemos de esa manera, con mucha simpatía, con mucho deseo de ayudar a las personas, no importando el concepto que yo tenga de esa persona. Dios debería sacarme esos conceptos, esos preconceptos de las personas. Exacto, y no importando el preconcepto, como tú acabas de decir, y el ejemplo, yo diría, más intenso o fuerte que encontramos en la Biblia, entre otros, está el caso del samaritano, ¿no? Claro. El samaritano no pensó en sí mismo. Dice que fue movido a misericordia, creo que es una expresión que también grafica lo que es la verdadera compasión, y se expuso también su riqueza, porque era un hombre que tenía recursos, no le importó correr riesgos. La situación era que quien realmente estaba necesitando ayuda realmente ameritaba que se hiciera algo por ella. No pensó que era un samaritano, perfectamente, o sea, perdón, no pensó que era un judío, sabiendo toda la lucha interna que había entre estos dos pueblos. Entonces, por lo tanto, esto refleja, yo diría, de cuerpo entero lo que es la compasión. No preocuparse quién es la persona que necesita ayuda, sino realmente qué es lo que está requiriendo y cómo puedo proveérselo, aunque sea en parte, pero buscar la solución a su problema. Allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Está engañando, se está mostrando que en realidad no ama a nadie, ni puede amar a Dios, ni amar a su prójimo, porque lo que tiene no lo está compartiendo con alguien que tiene necesidad, o sea, una persona que conscientemente ve que a su lado hay necesidad y no hace nada. Ahora, lógicamente que aquí, para hacerlo muy cierto, habla de bienes, pero cuando uno puede cambiar esta palabra, encuentra que uno puede tener más que algo dar a las personas. No necesariamente a veces esa persona necesita bienes, no necesita dinero. Puede que la persona que esté sufriendo tenga muchos bienes. Y capaz entonces, por lo tanto, no es eso lo que está necesitando. Claro, entonces es lo que nosotros tenemos, que hemos logrado en la relación con Dios, con nuestros hermanos, llevarle un momento de tranquilidad, de consuelo, de alegría, compartir lo que yo siento por ella, el dolor que siento, pero que también yo tengo esperanza y quiero que usted también la tenga. O sea, uno puede acercarse, incluso, yo preguntaba el otro día en una reunión, ¿cuánto tiempo hace que usted no recibe un abrazo? Y varias manos se levantaron. Y eso yo creo que también es parte de lo que como cristianos podemos hacer. Aquí lo que hay que dejar en claro, Raúl, creo yo, a la luz de lo que Cristo hizo y lo que la Biblia nos enseña, en toda la Biblia de paso, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es que realmente los actos de compasión pueden ser muy sencillos, muy simples. La sola presencia de una persona en un momento dado, cuando más se necesita, puede ser más de más ayuda que tal vez un cheque abultado con una cantidad significativa. Ahora, aquí hay algo importante. Creo que la regla de oro se aplica de una manera especial acá. Si a nosotros nos gusta que se genere simpatía hacia nuestras vidas cuando estamos pasando por un momento de sufrimiento, que haya compasión con nosotros, es lo mismo que requiere la otra persona cuando está en necesidad, que nosotros podemos ahora brindarle. Me parece que esa regla de oro, digamos, funciona en todos los aspectos y especialmente en este. Fíjate que allí en Lucas capítulo 15, versículo 20 en adelante, se está contando el incidente del hijo pródigo. Pero normalmente nosotros comentamos el caso del hijo pródigo que vuelve al padre. ¿Pero qué hizo el padre por el hijo pródigo? ¿No fue él el pródigo, el padre? Porque entregó. La palabra pródigo, ¿no es cierto? Entregarse, deshacerse, dar más de lo que se puede. Y en este caso, si uno mira acá, el padre lo vio, dice: y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea, él estaba preocupado por ese hijo. Permanentemente, nunca dejó de preocuparse. Y fue movido a misericordia. Y enseguida comienza una serie de procesos que van dándole la entrada oficial a ese hijo a la casa nuevamente. Llama a sus siervos, lo viste, le da el vestido, le hace fiesta, una serie de cosas, se despoja el padre. Y lo deja vulnerable a la crítica de la familia. De la sociedad. Entonces, por lo tanto, él estuvo dispuesto a arriesgarse a ese punto con tal de salvar a su hijo. Bueno, agradecemos una vez más su atención, que el Señor los bendiga. Gracias, queridos amigos, por haber estado junto a nosotros, que el Señor les bendiga.